hace en el 2006, 2007, cuando daba clase habitualmente en el máster de gestión de cliente de SIC, Marketing and Business School. Me acuerdo literalmente en una clase que daba en la Universidad de Marketing de Pamplona, que tiene convenio con SIC, a un grupo de 24 alumnos, decirles literalmente: chicos, olvidaros de buscar trabajo. El futuro tiene que ver con ser freelancers, o sea, ir por libre y cobrar por resultado. Pero tú estás loco, profesor, pero eso es imposible. ¿Y para qué me estoy haciendo yo aquí el máster y el posgrado si es para encontrar un mejor trabajo? Digo, olvidaros. O sea, si tú el día de mañana eres bueno en lo que haces, no te hace falta buscar un trabajo. Vas a vender tus servicios, porque vas a ser el mejor en lo que haces. Es mucho más interesante para las empresas contratar a un comercial o a un director de ventas o a un director de marketing que dice: no me pagues un fijo, págame por resultado. Ahora, eso sí, págame variable por conseguir resultados. Y verás lo interesante que es nuestra relación. Digo, chicos, esto va a ocurrir. Y todo esto venía porque estaba leyendo y leyendo y leyendo información de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Y lo que sí me di cuenta es que el mundo estaba cambiando y que el mundo cambiaba cada vez más de forma acelerada. Los saltos en términos de innovación eran más altos y los cambios eran más cortos en menos tiempo. Se producían cambios fundamentales que afectaban la vida de todas las personas en el mundo y eran cada vez en tiempos más cortos y eran más impactantes. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, pues desde 1750 a prácticamente 1850 tenemos, bueno, pues la máquina de vapor, la mecanización, los textiles, el correo. Ya luego hay otros grandes cambios, como puede ser la máquina de vapor, no la de agua, la de vapor, el acero, el desarrollo de los trenes y de la estructura y las redes de transporte vía ferrocarril, el telégrafo. Luego hay un gran salto que ocurre que es con la energía basada en fósiles, el petróleo, etcétera, la electricidad, los coches y la aviación, el teléfono y la radio. Luego hay otro gran salto que tiene que ver con la televisión, con los viajes espaciales, con la electrónica, con la energía nuclear. Luego hay otro gran salto que tiene que ver con las energías renovables, con la información, con la tecnología, con la biotecnología, con los teléfonos móviles, con Internet. Y luego hay un gran salto que está ocurriendo en este momento, que va a ser todavía más importante y más impactante, que tiene que ver con la nanotecnología, tiene que ver con la computación en la nube, tiene que ver con tecnologías sostenibles, tiene que ver con la realidad virtual o aumentada, con la genómica, tiene que ver con lo que va a cambiar el mundo. Y todo esto cada vez es más rápido y más impactante. Y todo el mundo, y lo que yo veía cuando daba clase a mis alumnos era, querían conseguir un título para encontrar un mejor trabajo. Y de repente me doy cuenta de que hay cambios que la sociedad española no está asumiendo realmente de forma coherente y que la universidad, por un lado, no resuelve los problemas del mercado, es decir, no estamos formando a la gente para que realmente encuentre los trabajos del futuro, sino estamos formando a gente para trabajos del pasado. Y por otro lado, había un montón de gente que está sobrecualificada trabajando por un mísero salario, 600, 800 euros. Para eso yo estudié una carrera universitaria y tengo un posgrado. Para eso me dijeron que hiciera un segundo posgrado para ganar 900 euros y trabajar en algo de lo que no estudié. Y esa es la realidad de España. Y el problema es que ningún político, del color que sea, te puede prometer un empleo. Es una falacia. Ningún político te puede prometer un empleo porque no tiene que ver con lo que él prometa ni con lo que él capaz es de hacer, sino lo que tiene que ver es con la innovación. La innovación tiene que ver con lo que dice Jeremy Rifkin. Señores, en el año 95 escribió un libro que se llama El fin del trabajo. Señores, la que se viene encima es increíble. A partir de ahora, lo que hay que entender es que la tecnología va a destruir millones de empleos. Aunque eso no fuera a ocurrir, que ya está ocurriendo, pero aunque eso no fuera a ocurrir, emprender sería divertido y entretenido. Y sería una legítima opción. Y sería una opción para que todos nosotros la desarrollásemos. Pero la realidad es que, a pesar de que es legítima, entretenida, y es una opción que te empodera y que te hace desarrollar personalmente, lo que también es verdad es que el empleo se va a crear, una destrucción de empleo por millones en las próximas décadas, debido a que la tecnología va a reemplazar mucha mano de obra que es prescindible. Un algoritmo, un robot, una automatización, un CRM, una aplicación, va a reemplazar lo que tú haces hoy día. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde, cuando Lorena dijimos, oye, se nos viene encima un problema a nivel de sociedad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esa situación? Que al menos esa información yo ya la veo que viene, esa es como la ola que viene, ¿no? Que se va acercando. ¿Y tú qué puedes hacer? Tú te puedes ir a esconder o tú puedes avisar a la gente de que esa ola viene. Nosotros decidimos que íbamos a avisar a la gente que esa ola venía. Y decidir que íbamos a ayudar a esa gente a coger tablas de surf y a surfear la ola. Y esa es nuestra visión de lo que estamos haciendo. Enseñar a la gente a decir, viene una ola, tú tienes una tabla de surf que se llama talento, prepara, dale cera a ese talento y vamos a coger la ola juntos, que se llama emprender. Y ahí es donde entendimos que este señor, por cierto, es asesor de Renzi, del presidente de Italia, es asesor de Hollande, ha sido asesor de Merkel, es asesor del Comité Europeo Estratégico para el Futuro y habla de, señores, hay que preparar Europa para lo que viene encima. Y el empleo, por supuesto, que genera también nuevo empleo, pero nunca genera tanto nuevo empleo como el que destruye. Y esa es la realidad de que ningún político te lo va a decir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que había que hacer cosas y tomar acción. Y siguiendo con esa investigación, con esa curiosidad innata que tenemos Lorena y yo por ver lo que está ocurriendo en el mundo, ya que vivimos en un mundo globalizado y conectado, decimos, bueno, ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo? ¿Esto realmente es una percepción mía o realmente es algo real? Y nos empezamos a analizar información y datos y dijimos, wow, mira lo que está pasando. La curva naranja es la curva de producción en España y la línea roja es la evolución del empleo, en Estados Unidos. Y lo que os quiero hablar de esta tendencia realmente es lo que está ocurriendo. Con menos empleo se produce más. Y es una realidad que se ha ido distanciando la producción del empleo cada vez más. Y la brecha se va agrandando. Y es una realidad que es incontestable. El día de mañana va a hacer falta menos personas trabajando para producir lo mismo o más. Porque las nuevas tecnologías y herramientas que hay disponibles nos facilitan eso. Y eso, más allá de juzgar si es bueno o es malo, lo que yo digo es la evolución de los tiempos. Nosotros tenemos en el equipo cerca de 10 o 12 médicos desarrollando esta actividad. Médicos, doctores en medicina, nefrólogos, neurólogos, pediatras, geriatras, radiólogos. Y dices tú, bueno, se supone que es un sector donde la gente tiene una seguridad económica y una consolidación de estatus social reconocida, ¿no? Sí. Pero también ellos están dándose cuenta de que en sus hospitales se está incorporando la tecnología. Y hoy día te pueden operar del cerebro a través de un robot que opera a un señor en Nueva York. ¿Y qué es más eficiente ese robot guiado por el mayor experto del mundo en neurociencia que tú ser neurólogo aquí en Alicante? Y que las posibilidades que tienes de ser reemplazado por esa tecnología más tarde, más temprano, no sé si serán 10 años, serán 15 o serán 20, pero en algún momento puede ocurrir. Y bueno, nosotros hemos encontrado un montón de información que nos iba ayudando a entender lo que iba a ocurrir y, por supuesto, más información. Esta es el fondo de la Seguridad Social. Este fondo de reserva de la Seguridad Social es con lo que se pagan las pensiones. Esto era así hace unos años, hoy día está aquí y la tendencia es que dentro de unos años, 2018, 2019, 2020, ese fondo desaparezca. La pregunta es, ¿cómo se van a pagar las pensiones? Podemos pedir un préstamo a Europa y en vez de que nos rescaten por un problema de colapso financiero del modelo bancario español, es por el modelo de gestión de recursos, porque no tenemos capacidad o estructura de trabajadores que están aportando con su aportación a ese fondo básico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si la pirámide poblacional, si la pirámide etaria cada vez se está invirtiendo. Simplemente hay que ver los datos. Entonces, toda esta información nos llevó a entender que algo estaba ocurriendo y encima va y hace un par de años, justamente 2 años y medio, cuando decidimos tomar la decisión, me llega a mis manos un estudio de la Universidad de Oxford, del Departamento de Ciencias, que dice el futuro del empleo, cuán susceptibles son los empleos de ser computarizados o de ser reemplazados por una máquina. Y después de un estudio concienzudo donde intervienen científicos, los mejores científicos de Oxford, analizan 700 puestos y empleos de Estados Unidos. Conclusión del estudio, el 47% de los empleos que se conocen en Estados Unidos van a desaparecer en los próximos 10-15 años porque van a ser reemplazados por tecnología. Ya era un elemento irrefutable. Esto no es un tema de que yo lo creo o no lo creo, es una realidad. Y entonces dijimos con Lorena, tenemos que hacer algo. Y ahí fue cuando empezamos a ver que ocurrían otras cosas, como que se lanza el robot Pepper, que es un robot de compañía que vale 1.500 euros y que los 1.000 ejemplares, que es la primera tirada del Dr. Pepper, se agotan en prácticamente unas horas. Y este robot de compañía lo que va a hacer el día de mañana es que va a hacer ciertas funciones en la casa. Te va a dar acompañamiento a las personas mayores, va a limpiar la casa, va a darte seguridad. Es decir, va a hacer muchas cosas que hoy día se contratan a personas. Y la pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer? Por lo tanto, lo que queremos deciros es, chicos, hay que despertar. Hay una hipnosis social por el mantra político de que no, vótame a mí que yo te aseguro un empleo. Quizá por la inocencia de España, de que venía una sociedad del bienestar y que creíamos que esos derechos adquiridos con la lucha, en la democracia, nos lo merecemos y son eternos. Quizá tiene que ver con, a lo mejor, porque somos positivos de naturaleza como cultura. A lo mejor tiene que ver con que no queremos ver la realidad o nos cuestan los cambios. No lo sé, cada uno tiene una razón para explicar el porqué. Pero sí que nos dimos cuenta con Lorena que había una hipnosis colectiva social en torno a ciertas cosas sobre el futuro y que nuestra responsabilidad era decir, señores, prepárense para el cambio. Nosotros tenemos un vehículo que es universal. ¿Queréis trabajar con nosotros? Y ahí surgió todo el movimiento.